Hola mis apreciados, muy buenos días. Llegamos al día grande de Dios, en el cual disfrutamos de su presencia. Para hoy sábado 3 de abril, veremos la introducción de la lección para esta semana, la cual lleva por título Conceptos básicos del pacto. Para este estudio, tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos. Génesis capítulo 9 versículo 15. Isaías capítulo 54 versículo 9, Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3, Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9 y 29, Éxodo capítulo 6 versículos 1 al 8 y Jeremías capítulo 31 versículos 33 al 34. El versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La semana pasada, nuestro análisis llegó hasta la caída de la humanidad causada por el pecado de nuestros primeros padres. Esta semana es un breve resumen de todo el trimestre, ya que dedicaremos un día a cada uno de los primeros pactos que, a su manera, fueron manifestaciones de la verdad presente del verdadero pacto que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús y que nosotros, como cristianos, hicimos con nuestro Señor. Comenzaremos con el pacto que Dios hizo con Noé para evitar su destrucción y de su familia. Continuaremos con el pacto con Abraham, tan rico y lleno de promesas para todos nosotros. Luego con el pacto en el Sinaí y la importancia de lo que allí se proclamó. Y finalmente, examinaremos el nuevo pacto al que todos los demás aludían. Reseña de la semana. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham? ¿Qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? El pacto ¿es solo una transacción o involucra aspectos relacionales? Que la bendición de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes y los suyos. Feliz sábado deseo para ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es motivo de gran alegría poder compartir estas lecciones contigo. Hoy domingo 4 de abril, quiero que me acompañes a estudiar la lección que lleva por título Nociones básicas del pacto. Repitamos el versículo para memorizar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Génesis capítulo 17, versículo 2 dice: Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. La palabra hebrea traducida como pacto, que aparece unas 287 veces en el Antiguo Testamento, es Berit. También se puede traducir como testamento o última voluntad. Su origen es incierto, pero ha llegado a significar aquello que vinculaba a dos partes. Sin embargo, se utilizaba para muchos tipos diferentes de vínculo entre un hombre y otro, así como entre el hombre y Dios. Tiene un uso común donde ambas partes eran hombres y un uso claramente religioso donde el pacto era entre Dios y el hombre. El uso religioso en realidad era una metáfora basada en el uso común, pero con una connotación, significado más profunda. Al igual que el pacto matrimonial, el pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo. Al ser un acuerdo, el pacto bíblico contiene estos elementos básicos. Primero, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento. Gálatas capítulo 3, versículo 16, Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 17. Segundo, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa en los 10 mandamientos, Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Y tercero, el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo y el plan de salvación, Isaías capítulo 42, versículos 1 al 6. Observa los tres elementos enumerados anteriormente: las promesas de Dios, nuestra obediencia y el plan de salvación. ¿Cómo puedes ver esos factores de acción en tu propia experiencia con el Señor? Escribe un párrafo que describa cómo se manifiestan en tu vida ahora. En el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial de tipos instruía al pueblo con respecto a todo el plan de salvación. A través de estos símbolos, los patriarcas e Israel aprendieron a ejercer fe en el Redentor venidero. A través de sus ritos, el penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa. De este modo, se podían retener las bendiciones del pacto y, por ende, el crecimiento espiritual o la restauración de la imagen de Dios en la vida podría continuar incluso cuando la humanidad no cumplía con su parte en el trato. Aunque hay pactos entre personas, el uso principal de la palabra berit en la Biblia hebrea se refiere a la relación entre Dios y la humanidad. Considerando quién es Dios y quiénes somos nosotros en comparación con Él, ¿qué tipo de relación representaría ese pacto? Que tengas un feliz y bendecido comienzo de semana. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, muy buenos días. En cada amanecer, Dios nos da una oportunidad más para que le busquemos y obtengamos la vida eterna. En esta rica mañana, nos brinda el gozo de disfrutar sus bendiciones. Hoy lunes 5 de abril estudiaremos el pacto con Noé. Repasemos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 18 dice: Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En el versículo anterior aparece la palabra pacto por primera vez en la Biblia. Y en este contexto, Dios acaba de contarle a Noé su decisión de destruir la tierra debido a la propagación masiva y continua del pecado. Aunque esta destrucción vendrá como un diluvio mundial, Dios no abandona el mundo que creó. Él sigue ofreciendo la relación del pacto puesta en marcha después de la caída. El yo divino que ofrece el pacto es también el fundamento de la seguridad de Noé. Como un Dios que honra sus pactos, el Señor prometió proteger a los miembros de la familia que estuvieran dispuestos a vivir en una relación de compromiso con Él que resultara en obediencia. ¿El pacto con Noé era unilateral? Recuerda que la idea de un pacto implica más de una parte. ¿Tenía Noé que cumplir con su parte del trato? ¿Qué lección queda para nosotros en la respuesta de estas preguntas? Dios dice a Noé que habrá un diluvio y que el mundo será destruido. Pero Dios hace un trato con él, en el que promete salvar a Noé y a su familia. Por lo tanto, había mucho en juego. Porque si Dios no cumplía su parte de la promesa, sin importar lo que hiciera Noé, este habría sido aniquilado con el resto del mundo. Dios aseguró que haría un pacto con Noé. La palabra en sí implica la intención de honrar lo que dices que harás. No es simplemente una declaración caprichosa. La misma palabra está cargada de compromiso. Supongamos que el Señor hubiera dicho a Noé: Mira, el mundo va a terminar en un diluvio terrible y yo podría salvarte. O no. Mientras tanto, haz esto, esto y esto, y luego veremos qué sucede. Pero no te doy ninguna garantía. Esas declaraciones definitivamente responden al tipo de seguridad y la promesa que se encuentran en la palabra pacto. Algunos han argumentado que el diluvio de Noé no fue mundial, sino simplemente un diluvio local. Si es así, entonces, en el contexto de lo que Dios promete en Génesis capítulo 9, versículo 15, ver también Isaías capítulo 54, versículo 9, cada vez que hubiese otra inundación local, y al parecer ocurre todo el tiempo, la promesa del pacto de Dios se rompe. En contraste, el hecho de que no haya habido otro diluvio mundial prueba la validez de la promesa del pacto de Dios. En resumen, ¿qué nos dice esto acerca de cómo podemos confiar en sus promesas? Mil bendiciones deseo para ti en este maravilloso día. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Thank you.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es un placer estar cada mañana compartiendo contigo las lecciones de Escuela Sabática. Estudiaremos para hoy, miércoles 7 de abril, el pacto con Moisés. Recordemos el versículo de la semana. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Lee Éxodo capítulo 6, versículos 1 al 8, y luego responde estas preguntas. ¿De qué pacto hablaba? Ver Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. El Éxodo, ¿de qué manera sería un cumplimiento por parte de Dios de las promesas del pacto? ¿Qué paralelismo puedes encontrar entre lo que Dios prometió al pueblo aquí y lo que prometió a Noé antes del diluvio? Después del Éxodo, los judíos de Israel recibieron el pacto en el Sinaí, dado en el contexto de la redención de la esclavitud, Éxodo capítulo 20, versículo 2, y que contenía las provisiones sacrificales de Dios para la expiación y el perdón de los pecados. Por lo tanto, como todos ellos, fue un pacto de gracia, la gracia de Dios extendida a su pueblo. Este pacto reiteró de muchas maneras los principales énfasis del pacto con Abraham. Primero, la relación especial de Dios con su pueblo. Comparar Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8 con Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Segundo, serían una gran nación. Comparar Génesis capítulo 12, versículo 2 con Éxodo capítulo 19, versículo 6. Tercero, se requería obediencia. Comparar Génesis capítulo 17, versículos 9 y 14, Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18 con Éxodo capítulo 19, versículo 5. Nótese el orden aquí. Primero el Señor salva a Israel, luego le da su ley para que la guarde. El mismo orden se da bajo el Evangelio. Cristo primero nos salva del pecado, Juan capítulo 1, versículo 29, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Luego vive su ley dentro de nosotros, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Lee Éxodo capítulo 6, versículo 7. ¿Qué es lo único que se manifiesta en la primera parte donde el Señor dice que ellos serán su pueblo y Él su Dios? Observa la dinámica. Ellos serán algo para Dios, y Dios será algo para ellos. Dios no solo quiere relacionarse con ellos de una manera especial, también quiere que ellos se relacionen con Él de una manera especial. ¿No busca el Señor el mismo tipo de relación con nosotros hoy? Esa primera parte de Éxodo capítulo 6, versículo 7. ¿Refleja tu relación con el Señor, o eres simplemente alguien cuyo nombre está en los libros de la iglesia? Si tu respuesta a la primera parte de la pregunta es sí, explica por qué. Deseo para ti y los tuyos las más ricas bendiciones del cielo. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Thank you. buenos días, queridos hermanos y amigos. Gracias por hacer parte de este ministerio, donde cada mañana estudiamos y compartimos estas lecciones de vida. Hoy jueves 8 de abril, la lección lleva por título El Nuevo Pacto, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. No olvidemos el versículo de memorizar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo capítulo 19, versículo 5. En estos pasajes, es la primera vez que el Antiguo Testamento menciona lo que se conoce como el Nuevo Pacto. Se presenta en el contexto del regreso del exilio de Israel y habla de las bendiciones que recibirán de Dios. Nuevamente, como en todos los demás, es Dios quien inicia el pacto y es Dios quien lo cumplirá por su gracia. Observa también el lenguaje. Dios se definió a sí mismo como un marido para ellos. Habló de escribir su ley en el corazón de ellos y utiliza lenguaje del pacto abrahámico al decir que él será el Dios de ellos y ellos serán su pueblo. Por lo tanto, al igual que antes, el pacto no es simplemente un acuerdo legal vinculante, como en los tribunales actuales. Se trata de algo más. Lee Jeremías capítulo 31, versículo 33. Compáralo con Éxodo capítulo 6, versículo 7, que detalla parte del pacto hecho con Israel. Nuevamente, ¿cuál es el elemento clave que surge aquí? ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Lee Jeremías capítulo 31, versículo 33. Compara lo que dice con Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué hace el Señor que es clave para sentar las bases de esta relación? En Jeremías capítulo 33, versículos 31 a 34, se puede ver los elementos de la gracia y la obediencia, al igual que en los pactos anteriores. Dios perdonará sus pecados, Dios entablará una relación con ellos y Dios les conferirá su gracia. Como resultado, el pueblo simplemente obedece a Dios, no de una manera mecánica, sino simplemente porque lo conocen, porque lo aman y porque quieren servirlo. Esto capta la esencia de la relación del pacto que el Señor anhela tener con su pueblo. ¿Cómo entiendes esta idea de que la ley está escrita en nuestro corazón? Esto implica que la ley se vuelva subjetiva y personal, algo a interpretar y aplicar según las configuraciones individuales de nuestro corazón. ¿O significa algo más? Mil bendiciones deseo para cada uno de quienes me oyen cada mañana. No olvides nuestra cita diaria y tampoco olvides compartir estos audios con tus amigos. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Gracias doy al Todopoderoso por haberme permitido estar cada mañana con ustedes. Con gozo, iniciamos este nuevo día de preparación que Dios nos regala. Te invito para que juntos estudiemos la lección para hoy, viernes 9 de abril, la cual es para estudiar y meditar. Recordemos, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Lee del libro Patriarcas y Profetas de Elena de White, el capítulo titulado Abraham en Canaán, páginas 125 a las 140. Igualmente, del libro Profetas y Reyes, el capítulo titulado Los profetas de Dios que les ayudaban, páginas 415 a la 426. El yugo que nos une al servicio es la ley de Dios, la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el Nuevo Pacto, escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos dejados para seguir nuestras propias inclinaciones, para ir simplemente a donde nos condujera nuestra voluntad, caeríamos en la fila de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es superior, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirlo. El yugo de este servicio lo llevó a Cristo mismo a la humanidad. Él dijo: Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. El amor de Dios, el celo por la gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder dominante en su vida, y Él nos invita a adoptar este principio. Párrafo sacado del libro El deseado de todas las gentes, página 296 a la 297. Preguntas para dialogar. El pacto de Dios con Noé, Abraham, Moisés y nosotros, ¿fue una continuación de su pacto con Adán o fue algo nuevo? Comparar con Génesis capítulo 3 versículos 15, capítulo 22 versículo 18 y Gálatas capítulo 3 versículo 8 y 16. ¿Por qué es tan importante el aspecto personal y relacional del pacto? En otras palabras, tú puedes tener un acuerdo legalmente vinculante, un pacto, con alguien, sin ninguna interacción personal ni estrecha. Sin embargo, ese tipo de arreglo no es lo que el Señor busca en su relación de pacto con su pueblo. ¿Por qué es así? Analicen. ¿En qué sentido el matrimonio es una buena analogía del pacto? ¿En qué sentido la analogía del matrimonio es deficiente para describir el pacto? Resumen. La entrada del pacto deshizo la relación que el Creador había establecido originalmente con la familia humana a través de nuestros primeros padres. Ahora Dios busca restablecer esa misma relación amorosa por medio de un pacto. Este pacto representa una relación de compromiso entre Dios y nosotros, como un vínculo matrimonial, y un acuerdo para salvarnos y armonizar con nuestro Hacedor. Dios mismo, motivado por su gran amor por nosotros, es el propulsor de la relación del pacto. Mediante promesas de gracia y actos de gracia, nos conquista para que nos unamos a Él. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañen durante este fin de semana y siempre. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.